Quisiera hacer invierno para huir, quisiera hacer ayer para no estar, quisiera ni pensar ni presentir, quisiera ser un pájaro y volar. Volverme del revés para salir a tientas de un plumazo terminar, buscar una ventana para abrir y el aire todo entero respirar. Dejar los sueños rotos y el hastío, bailando como trágicos fantoches, debajo de mi vuelo y por el frío del fondo y la tiniebla. Ir a Dios de pronto y perseguir un eco bajo el cielo y sobre el mar, volverme barco y vela para ir deprisa no sé dónde y olvidar. Quisiera ser invierno para huir, quisiera ser ayer para no estar, quisiera ni pensar ni presentir, quisiera ser un pájaro y volar. Dejar los sueños rotos y el hastío, bailando como trágicos fantoches, debajo de mi vuelo y por el frío del fondo y la tiniebla de la noche. Quisiera ser invierno para huir, quisiera ser ayer para no estar, quisiera ni pensar ni presentir, quisiera ser un pájaro y volar.